para consumir lo que se plantó. Tantos problemas solo aumentan la agonía de un corazón castigado por el dolor. La aflicción del corazón me quiere hacer parar, hacerte volver atrás. Amén, tu dolor, no dejes de luchar. Pasando la prueba, no pares de adorar. En tribulación, no dejes de luchar. Peleando la guerra, pares a adorar. Descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá sin demora. Descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá sin demora. Descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá sin demora. Descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá. Solo tienes que confiar, tu victoria vendrá. Tienes que temer. Tantos problemas solo aumentan la agonía de un corazón castigado por el dolor. La aflicción, aflicción del corazón que quiere hacer parar. Sin demora, descansa, espera que en el cielo tu victoria.